Hoy querría decir unas palabras, más que palabras, unos consejos o comentarios acerca de cómo hacer para no despistarse en misa. Ya que asistimos a misa, saquemos más fruto. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues lo primero de todo que hay que partir es del hecho que si una persona entrara a la iglesia y queriendo se despistara todo el rato, pues no sacaría ningún beneficio. Porque la misa, ante todo, es un modo de oración. De forma que se puede afirmar que si una persona entrara por esa puerta de allí y hasta que saliera hubiera estado despistado todo el rato, sin hacer ningún acto de amor, ningún acto de fe, ningún acto de esperanza, pues entonces no sacaría ningún fruto. Así que cuanto más concentrado está uno, cuanto más uno aleja los despistes para centrarse en ese acto de adoración, pues entonces más fruto saca. Eso es así. ¿Qué es lo que hago yo? Yo os voy a decir lo que hago yo y cada uno, si le sirve que lo haga, use, y si no lo use, si no le sirve, que no. Lo primero de todo, cuando me revisto en la sacristía, trato, no siempre puedo porque a veces pues hay monaguillos, hay cosas que despistan mucho, pero trato de irme vistiendo pensando en lo que representan cada vestidura y pensando en la acción tan sagrada que voy a hacer dentro de unos momentos. Y si puedo, una vez ya vestido, me concentro en pensar eso. Estoy a punto de iniciar una acción extraordinariamente sagrada, misteriosa, de la que conozco apenas nada. Pero son misterios sagrados. Después salgo y trato de ir concentrado en lo que voy a celebrar, en que voy a la presencia de Dios. Cuando salgo, siempre tengo en mi mente una escena, desde que era seminarista, y es una escena de la película Beckett, en que aparecía pues el arzobispo de Canterbury en la maravillosa abadía con los canónigos, pues en una serie de ceremonias, en una catedral románica todavía fantástica. Pues aquello me excitó mucho la devoción. Y desde entonces, fijaros si ha llovido, y sin embargo siempre, siempre, todos los días me acuerdo, porque me da mucha devoción. De tal manera, os lo aseguro, que aunque celebre en una ermita pequeña, en una capilla fea, y siempre pienso en esa escena y me siento como si fuera al magnífico altar que había en esa catedral de Canterbury. Porque a mí eso me sirve, ¿eh? No digo que todos hagan lo mismo, pero a mí eso me da devoción. Y eso es lo que pienso en el trayecto. Y después, cuando ya llego justo delante del sagrario, frente al presbiterio, pues entonces pienso que está, en vez del sagrario, pues Jesús sentado allí en un trono, que está allí sentado mirándolo todo. Y le hago la genuflexión. Después, ya subo por un lateral del presbiterio y hago la inclinación profunda al altar y lo beso. En esos momentos vuelvo otra vez a acordarme de esa magnífica arquitectura de Canterbury y me imagino estar en la mejor de las liturgias posibles, con los canónigos, cantos gregorianos. Y muchas veces, no en ese momento, más bien hacia el ofertorio. En el ofertorio me imagino el altar rodeado de ángeles. Os aseguro que yo no tengo ninguna visión, pero el Señor me ha dotado de mucha imaginación, sin ningún esfuerzo. Y entonces me la imagino pues con ángeles. Además voy variando de ángeles, unas veces grandes, majestuosos, otras veces pequeños, pero el altar, unas veces como si tuviera una nube de pequeños ángeles, otras veces como si estuviera rodeado de grandes y majestuosos ángeles. y yo penetro entre ellos a besar el altar. Después, conforme ya comienzan las oraciones, etc., me suelo fijar mucho en la cruz, porque como leí hace ya muchísimos años, tendría pues 20 años, una cosa así, en un libro del cardenal Bona sobre cómo celebrar la misa, pues él decía, cada vez que el sacerdote celebra la misa, debe imaginarse que está delante de la cruz auténtica de Jesús. Porque la misa es ese sacrificio de la cruz, bajo aspectos visuales completamente diversos, pero el sacrificio de la cruz, del verbo, de la palabra encarnada a Dios Padre. Entonces, sea la cruz grande o pequeña, me imagino que allí está la verdadera cruz de Jesús. Y muchas veces me la imagino a tamaño natural, y yo levanto la vista como si estuviera allí. E incluso en la consagración a veces, pues cuando levanto el cáliz, me imagino que cae de su costado unas gotas de sangre al cáliz. Y después, en el momento en que sobre todo se produce la consagración, pues muchas veces miro a la patena o al cáliz. Pero en otros momentos también me gusta mirar al fondo de la iglesia. Las iglesias afortunadamente suelen ser muy grandes y con techos altísimos, pues miro, en este caso en esta iglesia, hacia ese rosetón del fondo y allí me imagino a Dios Padre. Dios Padre inmenso, magnífico, me lo imagino del modo tradicional, de todas las pinturas, con su barba, en un trono inmenso, gigantesco, colosal, como si se perdiera en el horizonte el comienzo de su trono, se pudieran ver los campos y las nubes sin llegar ni siquiera a su altura, y que a él le estoy ofreciendo a Dios Hijo. Siempre en el Padre Nuestro, sobre todo en el Padre Nuestro, que digo Padre Nuestro, me imagino eso. Además, fijaros que cuando lo reza a Jesús, un buen día caí en la cuenta al leer el Evangelio que decía, y alzando la vista, pues yo también alzo la vista en ese momento, nunca hago así, Padre Nuestro, bajando la cabeza, sino que la alzo y me lo imagino allí con los ojos de la imaginación que está. Pero si alguna vez me despisto, porque es fácil, fijaos que es mucho más difícil para mí concentrarme porque siempre hay pues 200 ojos mirándome en cualquier momento. Si me despisto entonces cierro los ojos. Si no, pues continúo con los ojos abiertos. Y después ya debo reconocer que en el momento de dar la comunión, pues sin querer, uno ya no está tan concentrado como en los momentos previos. Aunque en el momento de la comunión es el máximo momento, porque entonces yo cierro los ojos porque es Jesús el que ha entrado en mi morada, en mi casa. Y entonces no estoy para nada, solamente para Él. Si os debo ser francos, en el momento en que comulgo, en que bebo la sangre de Cristo, me darían ganas de bajarme del presbiterio e irme a la sacristía y decir vuelvo dentro de media hora. Y estar solo concentrado en Jesús. En Jesús. Si tuviera aquí un diácono, le diría al diácono, da tú la comunión mientras yo estoy aquí sentado y sin perder ni un segundo de la presencia de Jesús. Por eso a mí me extraña un poco cuando hay gente que comulga y que después de recibir una cosa tan sagrada, sin embargo, pues lo ves que está despistado, que no está aprovechando esos momentos, ese momento único en el que debería no perder ni una palabra de lo que Jesús le dijera en su corazón, en el que podría imaginarse que entra realmente en su casa y que lo está recibiendo y que le saluda y que le dice cosas. Ese momento no hay que despistarse nada, nada. Por eso, aprovechadlo, porque en todo el día podéis orar, pero en ese momento es que entra Jesús. Yo no siento nada físicamente, pero he conocido personas, una de ellas me lo decía ayer, que nadie lo sospecharía. ¿Quién es? De hecho, no es de esta parroquia. Y me decía, padre, no sé si me va a creer, pero yo le aseguro que cada vez que comulgo siento en la boca una dulzura tan grande, tan inexpresable, y eso sí que me lo ha dicho más gente, dulzura en el gusto no, pero la paz que uno siente, eso mucha gente sí que me lo ha comentado. Claro, hay que estar concentrados, hay que estar concentrados. Y después de la comunión, dedicar un tiempo al Señor, un tiempo de acción de gracias. Hay gente que incluso después de la misa se queda un poco. Los sacerdotes normalmente, pues, es el momento en que tenemos que atender a más gente, ¿eh? Pero vosotros que podéis, no lo dudéis, es un momento irrepetible en todo el día. Y después, cuando estéis en el más allá, a lo mejor os viene un budista de China de hace 7.000 años y dirá, pero tú que podías recibir a Jesús todos los días, tú que podías ganar cada día una fortuna para el alma. ¿Cómo sabiendo eso te quedaste frío? Dijiste, pues sí, es verdad. Cada día que perdías no volvía. Tenías 70, 80 años, y cada día que perdías de recibir esas gracias, esa, se acabó, una menos, y no habrá más. Así que yo lo que os digo es, aprovechad al máximo, el momento de la misa. Yo también deciros que en otros países, en España no tanto, pero en otros países hay gente que se prepara largo rato antes de la misa, ¿eh? De los domingos, que viene mucho rato antes para orar y que se queda después también un rato. Es algo que sé que lo digo y no lo va a hacer todo el mundo, pero a lo mejor alguien se siente ya más influido para decir, pues venga, yo sí que lo voy a hacer alguna vez, sin prisas, estar con el Señor. Y así sacaréis más fruto y más gusto. Y las cosas de la religión se harán cada vez con más y más y más interés. De verdad que si estuvierais aquí, veríais en la misa, en los ritos, cómo hay gente que está con una devoción que recuerdo yo un monaguillo, que todos nos quedábamos casi mirándolo, porque es que estaba con una concentración tal, con un fervor, que casi despistaba diciendo, esto es algo maravilloso, te daban ganas de adorar más. Mientras que hay gente que la ves y ves que no, que su cuerpo está aquí, pero su mente todavía está en las preocupaciones de fuera, en las tareas de fuera. Tiene mucho trabajo, pero es que encima, incluso aquí, está en su trabajo todavía, ¿eh? Viene poco, pero incluso cuando viene, se ha quedado fuera su espíritu. Así no se saca fruto, no se saca fruto. Yo, para empezar en este camino, lo que os diría es 5 minutos bien aprovechados, con toda intensidad. Podéis decir eso, Señor, 5 minutos voy a estar al 100%, en lo que mi palabra, mi boca va a proferir, las contestaciones, etcétera, o lo que escuche de la palabra de Dios. Y ya veréis que si empezáis 5 minutos, después ya seguiréis, ¿eh? Pero hay que empezar, hay que empezar. Pues que todos nosotros, incluido el sacerdote, le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe más a sumergirnos en las cosas de la religión, de las cuales la mejor es la Santa Misa, porque así cada vez se nos hará no una carga, no una imposición, sino el más dulce de los actos que podemos hacer en la jornada que nos da Dios.